No todo es correr, con José del Val. Practica deporte, pero sin riesgo. FLM Radio. Hola, queridos oyentes, bienvenidos al programa de la FLM Radio No Todo es Correr. Os saluda José del Val. En No Todo es Correr vamos a tratar las dudas que tengáis de la práctica deportiva, tanto para expertos como para principiantes. Vamos allá con la primera pregunta. ¿Qué son las fracturas por estrés? Las fracturas por estrés también. Las fracturas por estrés, también llamadas fracturas por fatiga, son las que ocurren como resultado de la aplicación de unas cargas o esfuerzos repetidos en los huesos por un tiempo prolongado. Las fracturas por estrés, también llamadas fracturas por fatiga, son las que ocurren como resultado de la aplicación de unas cargas o esfuerzos repetidos en los huesos por un tiempo prolongado, por ejemplo, correr un maratón. Es fácil entenderlo. Si te imaginas un alambre al que doblas y desdoblas varias veces en el mismo punto, terminas por romperlo, pues es lo mismo que le sucede a los huesos. Las fracturas por estrés son más frecuentes en huesos de carga, como son las piernas, también en mujeres jóvenes y en general deportistas. Otros factores de riesgo son el uso de anticonceptivos, desórdenes hormonales, trastornos de la alimentación, el acortamiento de una pierna o también las alteraciones de la pisada. Aunque son más frecuentes en personas con estas características, pueden ocurrir en cualquier individuo a partir de los 7 años. Los sitios más frecuentes son la tibia, el peroné, los huesos del pie, sobre todo los metatarsianos y el fémur. ¿Cuáles son los síntomas de una fractura por estrés? Normalmente empieza con un dolor leve, pero va progresando en intensidad hasta convertirse en agudo. Inicialmente ese dolor se quita al descansar. Inicialmente ese dolor se quita al descansar. En caso de no hacerlo, después de unas 2 semanas se vuelve continuo, intenso y puede despertar en la noche a la persona. Se puede encontrar dolor e inflamación local al tocar el sitio de la fractura. ¿Cómo se diagnostica una fractura por estrés? Las radiografías son muy útiles, pero a veces no muestran la lesión inicialmente, hasta la segunda o tercera semana. El diagnóstico en estos casos se puede hacer por medio de una resonancia para tener una mejor definición de la imagen y una reconstrucción en tercera dimensión. ¿Cuál es el tratamiento de estas fracturas? El tratamiento habitual de las fracturas por estrés consiste en reposo. Algunas veces requieren inmovilización del hueso afectado. Otras, según sea la zona, se obtiene mejor resultado si se interviene quirúrgicamente. ¿Cómo puede evitar una fractura como esta? Lo más importante para prevenir las fracturas por estrés es asesorarse con respecto a los programas de entrenamiento, técnica deportiva, poner atención al equipo y calzado utilizado en nuestro deporte. También asegurarnos de que estamos apoyando con el pie adecuadamente y, si no, compensar la pisada con plantillas bien diseñadas. Incluir en el entrenamiento intervalos de descanso suficiente y el aumentar las cargas de trabajo en forma progresiva. Tenemos que acordarnos que el cuerpo es muy sabio. Si duele, es que está protestando y hay que revisar qué está pasando. Bueno, y eso es todo por hoy.